Nada que tenga que ver con lo que me querías. No sos esa amante que siempre soñé, Lucía. El mismo recuadro de noche y champán se ve. Aroma respiro de un fino francés también. Una dulce ilusión de pareja, esa es la verdad. Me pagas con verme algunas mañanas de casualidad, por miedo a que juzgue. Toda la gente ya sabe que somos los dos. Saben que tienes conmigo la noche y el sol. Explicar que siempre volverías, aunque la señora de algún no sé quién sería. Mejor que llorar es ponerse otra vez de pie. Mejor que pensar lo que puede pasar, creer. Cosas que hicimos con las riendas sueltas no es para olvidar. Te tiemblan las manos, no me expliques que te espere para convivir. Que con tus años mayores me puedo aburrir.